evocando tus quebradas, evocando tus salares. Indio, toca ya tu quena, te olvidas y tus pesares. Indio, toca ya tu quena, te olvidas y tus pesares. De fiestas, hoy por ti sonreirás, el abandono del hombre con la loca olvidarás, el abandono del hombre con la loca con sus penas, con su vida y con su lío, cada una con sus penas.